nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. En cumplimiento del lapso establecido por el Consejo Nacional Electoral para la campaña oficial de los postulados a alcaldes y concejales en estas elecciones municipales que se celebran este domingo 8 de diciembre en toda Venezuela, RFN Noticias entrevistó a William Gómez, jefe del Comando de Campaña Bolívar Chávez, por el doctor Luis Araque, alcalde, en la urbanización Libertadores de América. En ese momento se realizaba otro casa a casa, cuyo objetivo es recibir e incluir las necesidades de las comunidades en un diagnóstico que, como proyecto municipal, se empezará a ejecutar una vez el doctor Luis Araque tome posesión este lunes 9 de diciembre, indicó Gómez. La tarea es recuperar todo en pro del buen vivir, en especial los servicios públicos y la vialidad, que son el ABC de la alcaldía. Hizo un llamado a los electores para que nadie se quede en casa. Tenemos que salir a votar, no confiarnos del triunfalismo. Finalmente, la consigna por el hombre que consigue los recursos donde los incapaces se han dado por vencidos es: vamos todos con Luis Araque, concluyó el jefe del comando de campaña, William Gómez. Muy buenas tardes para todos los oyentes. En este cierre ya de campañas estamos a escasos días de las elecciones y bueno, como ha podido usted percibir hoy que nos ha acompañado en este recorrido, en la receptividad de nuestro candidato pues ha sido favorable y muy amplia y bueno, y ya que goza del afecto no solamente de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo, sino que nuestro candidato goza del gran afecto de personas pues que tienen distinto ideal o hacen vida de oposición. Y bueno, esto es una gran ventaja pues y una gran fortuna que nuestro candidato tiene a su favor. Que nos queda es trabajo y de esta manera, como usted ve que se ha manejado la campaña, de un casa a casa muy extenso, de la visita a los hogares, recibiendo la problemática de la gente, recibiendo las quejas en las comunidades. ¿Para qué? Todo esto nos ha llevado a realizar un diagnóstico, el cual no lo hemos encajado en lo que es el proyecto municipal. ¿Para qué? Para inmediatamente nuestro alcalde Luis Araque tome posesión el 9 de diciembre, tengamos ya sincerizada lo que son las problemáticas de la comunidad o del pueblo de San Antonio e inmediatamente atacar los proyectos a corto plazo que se puedan resolver de inmediato y, ¿por qué no?, ir pensando de una vez en cómo se articulan los proyectos a largo plazo, como lo es la vialidad y el buen vivir y la mejorar la mejor calidad de vida de nuestro municipio. Ya como pues, ustedes pueden ver, tenemos un gran problema en lo que son los ABC de una alcaldía, que es el problema de la vialidad, del aseo urbano, de la electricidad, del agua, en fin, los servicios públicos. Y bueno, eso va a ser la primera tarea, que es en pleno a mediano plazo, es recuperar todo el beneficio y la salubridad de nuestro municipio. Vista estas circunstancias, ¿cuál es el llamado a todos los electores del Partido Socialista y de todos aquellos que quieran apoyar al candidato, el doctor Luis Araque? Bueno, el llamado es, bueno, salir a votar este 8 de diciembre, nadie se puede quedar en la casa, tiene que ir a votar, no confiarnos del triunfalismo, sino tenemos que movilizarnos. Como bien se sabe, las elecciones locales, municipales, son muy distintas a una elección nacional. Esta vez, pues, se tiene preparada la UVC bien estructurada junto con los patrulleros de vanguardia, un gran equipo donde va a estar articulado con movilización y logística para pues movilizar y llevar a nuestra militancia y pues los afectos al doctor Luis Araque a todos los centros de votación de nuestro municipio, al igual que en las parroquias de nuestro municipio. Finalmente, ¿cuál es la consigna de Luis Araque? La consigna es: vamos todos con Araque, hombre que consigue los recursos donde los incapaces se han dado por vencidos. Gracias, William. Así es, bueno, un saludo para todos y los esperamos este 8 de diciembre, todos con Luis Araque. A nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo.